Bienvenidos a su programa favorito. Hablemos de Latinoamérica, un espacio por latinoamericanos, para los latinoamericanos en Salamanca y en el mundo. Hablaremos de... noticias. Actualidad. Temas candentes de la semana. Efemérides. Personajes. Y la agenda de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Salamanca. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Me gusta la moto, me gustas tú. Boletín informativo. A Alex le han diagnosticado diarrea crónica y no puede venir hoy a Hablemos de Latinoamérica. Muchas gracias. Vale. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hablemos de Latinoamérica. Como ya escucharon, Alex no pudo venir porque tiene diarrea y está ahí en el baño echándole bien ahí, liberando a Willy, el pobrecito, pero bueno. Y pues bueno, hoy bienvenidos a nuestro 23avo programa, número 23. Hablemos de Latinoamérica. 23º, Diego. Perdón. Estamos aquí. Pues bueno, ya nos queda poco, la última recta del semestre. Como bien saben, mi nombre es Diego Arrioja y hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos aquí la invitación de, pues bueno, de dos personajes. En primer lugar tenemos a un muchacho que vino en patera de Marruecos. Nada más y nada menos tenemos a Emilio, alias El Duende. Emilio, ¿cómo estamos? Bien, gracias. ¿Y ¿Qué, tú? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, pasándola bien. Muy bien. Mi famoso Dondi. Todos lo conocen como el Dondi, es un gran personaje. Y tenemos a la perla del cine mexicano, alias Robert Reyes. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Diego, por la invitación aquí. Un gusto estar a tu lado, compartiendo micrófono. ¿Qué nos vas a...? A ver, cuéntanos, ¿qué nos van a...? Hoy tenemos el tema especial, de hecho hoy el programa es de cine latinoamericano. Y a ver, ¿qué nos tienen preparados? A ver, cuéntenos. Pues mira, yo en primer lugar me gustaría dar unas recomendaciones muy básicas para todas las personas que estén interesadas en el cine latinoamericano. Entonces yo voy a dar mi top 10 de las películas de Latinoamérica y pues platicaremos un poquito de qué trata cada una sin revelar, por supuesto, el final, pero que han marcado en el cine de culto internacional. Entonces, eso por mi parte. Aquí el duende marroquí ha de tener muchas cosas interesantes que platicarnos también. Duende, ¿tú qué nos vas a contar? Aportarás algo del cine, me imagino, ¿no? Bueno, claro, pero yo soy un poco más escueto en mis comentarios, así que espero ser preciso. Muy bien, no, tú nos contarás. Tenemos aquí a Emilio, que es un gran historiador, y usted nos puede contar mucho de la historia del cine un poco, y yo les contaré, bueno, de este top 10 que tendrá Robert Reyes, que nos ofrecerá, y yo les contaré cómo todos tienen, pues todas estas películas tienen algo en común, ¿no? Es el, siempre habla de un problema social, y bueno, como bien sabemos, en América Latina existen muchos, como en todas las sociedades, pero siempre se critica y se habla desde un punto de vista, ¿no? De la sociedad latinoamericana en estas películas y se plasma, ¿no? En la gran pantalla. Y pues bueno, hoy no tenemos efemérides porque Alex no vino. ¿Qué opinan de este muchacho? ¿Qué le hacemos? Ya no sé qué hacerle porque hay veces que viene, no viene porque se queda dormido. Heidi, a ver, ¿qué le hacemos? ¿Tienes ahí el micrófono disponible? Cuéntanos, a ver. Expresa tu opinión, por favor. que solo importa nuestro amor. Habibi, amo prohibida, murmuran por el calle, porque somos de distintas comunidades. Amor prohibido nos dice todo el mundo que el dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. El ay, habibi. ¡Opa! Aunque soy pobre, todo esto que te doy vale más que el masai, porque es amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa que dirán? Hay comunidad, aquí solo importa nuestro amor. Habibi, amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas comunidades. Amor prohibido nos dice todo el mundo que el Masari no importa en ti, en mí, ni en la corazón. Lay, habibi. Ven mi vida, escríbeme un Tex-Mex aquí al número de abajo, para te mande un poco de amor, un poco de lay del corazón. Paz, amor y muchísimo humo les deseo a todos ustedes. Oh, habibi, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay. ¿Qué les pareció este nuevo single de Habibi Gaitán? Excelente, a mí me pone también este tema. ¿Te pone? Me pone. ¿Como la ponte y te Exacto. pone? Eso. Esta canción se la recomiendo a todos los que han escuchado Jair Gaitán. Es el nuevo éxito, es libio mexicano, por ahí, bueno, según las fuentes, y con su voz embriaga a las mujeres, ¿eh? Eso es lo que dicen. Eso es lo que dice su Twitter. Muy bien, muy bien, muy bien, mi Perla Reyes. Así es. Pues ahora sí, vámonos con esta, empecemos con esta canción para irnos con el tema central. Otra vez. Cine mexicano. Ahora sí, ahora sí. Bueno, esta es una canción de Tron, el Cierro de Reyes. Así es. Y bueno, empecemos con nuestro programa, ahora sí con nuestro tema, ¿no? Empecemos con el cine latinoamericano. Y bueno, a ver, aquí tenemos a nuestro invitado especial, Robert Reyes. Y a ver, nos ibas a contar un top ten, ¿no? Nos sí. habías dicho. Sí, sí, sí. Pues mira, desafortunadamente, como sabemos, Latinoamérica sufre bastantes carencias y una de esas pues, es la falta de apoyo al cine pues, latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre los países que podemos encontrar que pues, hacen películas que tienen cierto éxito una vez al año, por lo menos, uh-huh. es México, Brasil y Argentina, ¿no? Entonces, he escogido pues unas cuantas películas de estos tres países que sin duda han marcado al cine de culto internacional. Y pues bueno, en el top 10 de la lista, en el número 10, tenemos a El Hijo de la Novia, de Juan José Campanella. Ajá. Es una película argentina, muy, muy emotiva. Campanella sabe utilizar muy bien los recursos para hacernos vibrar el corazón. Y se trata prácticamente de un hijo de dos personas ya mayores que sufre la crisis de Argentina, entre una de las cosas. Y el tema central se desarrolla en que pues los papás de este joven, bueno, joven adulto, quieren casarse porque nunca pudieron la oportunidad de hacerlo, pero existe el problema de que la señora ya pues tiene ciertas enfermedades de la memoria, entonces la iglesia no quiere casarlos. Entonces, una película bastante emotiva para todos aquellos que gusten del cine sentimental. Se la recomiendo mucho. ¿Tú lloraste en esa película, ¿no? ¿O cuál fue? Yo en la de... posteriormente la platicaremos, pero también está bien, me hizo llorar. ¿Está pegado, ¿no? Sí, pega. Pues ya saben, yo no la he visto, ¿eh? Ahora sí que me recomiendas una película que es desconocida para mí y se me antoja, ¿eh? Verla. ¿Sí? Sí. Ojalá que tengas la oportunidad. Y el tiempo. Y el tiempo, exacto. ¿Y cuál es la siguiente? Y la compañía también. Y la compañía. ¿Cuál es la siguiente, mi estimada perla del cine? Pues mira, también aquí tenemos una muy reciente, Tropa de Élite. Ajá. Que es brasileña, muy buena, acaba de salir en 2010, la segunda parte, se divide en dos. Habla un poco de unos archivos que se encontraron, que fueron destruidos, sobre un grupo de policías selectos e incorruptibles que tratan de... La BOPE, exacto. De sanear las favelas de Brasil. También una película bastante, bastante interesante y que sin duda para los amantes del cine de acción pues puede interesarles también. Bueno, o sea, de hecho, esta película trata de un tema que hemos hablado ya aquí en el programa acerca pues, del problema que existe en las favelas, ¿no? En Brasil. No sé si recuerdan, tuvimos un programa, parece que fue el año pasado o a principios de este año, informamos de lo que estaba ocurriendo en Río de Janeiro, cuando pues las fuerzas especiales BOPE y el ejército brasileiro estaba atacando estas favelas para acabar con el narcotráfico, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que se tiene en Brasil, un gran problema social, y sin duda esta película pues, ha trascendido en toda la sociedad brasileña y yo creo que en Latinoamérica, ¿no? ¿Tú la viste, mi estimado Emilio? Sí, yo la vi y me resulta muy buena al exponer todo el asunto de las favelas y el narcotráfico, que muchas veces como persona fuera del contexto... Ajá. Solo puedes ver pues que solo hay gente mala o gente buena y no te das cuenta que es todo un aparato que está manejado por el narcotráfico, desde policías hasta personas comunes, políticos, etcétera. Muy bien, Emilio. A ver, estás contando. ¿Proseguimos? Seguimos, Roy Reyes, no te quiero distraer. No, por en tu top 10. Para nada. Seguimos con una película mexicana, sin duda para todos los aficionados a las amistades y a las mujeres, y tu mamá también, sin duda con un guión bastante novedoso, que le mereció a Alfonso y a Carlos Cuarón una nominación al Oscar, desafortunadamente no la ganaron. Pero sin duda es una gran película. Para todos los charolastras que nos estén escuchando, vuélvanla a ver. Y para los que no la han visto, por favor, es una película que vale la pena. Mucho la pena. ¿Cuál, yo, tú me has dicho que tu escena favorita es una de las finales, ¿no? Pues que, no. Que no involucra a Diego Luna y a Gael García Bernal con esta actriz, ¿cómo se llama? Maribel Verdú. Maribel Verdú. Sí. Es una escena bastante... que pasará a la historia del cine. Ajá. Pero bueno, no soy afines a esta actividad. A esas actividades, muy bien. Muy bien, mi Robert. Y a ver, esa película buena, ¿eh? Pero a mí me... Bueno, sí, sigue contando. A ver, no, dime. ¿Qué piensas? Sí, no, que... Y tu mamá también... O sea, esa película en el tema social es más como, pues sí, la vida de dos mejores amigos que se van de viaje, de road trip por México y van a una playa virgen en la costa del Pacífico y ahí trata más que nada el... Pues sí trata un poco el tema social en el sentido de que ellos se desconectan de la realidad, ¿no? A ver tú, mi estimado Emilio. Pues a mí también me gustó y me gusta cómo se aborda el director la idea de lo que puede suceder en un sencillo viaje de amigos. Y pues sí, me pareció interesante. Bueno, pues seguimos con el conteo. También está una película brasileña que se llama Carandiru, dirigida por un argentino, Héctor Babenco. También muy interesante, habla de la política, la dificultad es que existen dentro de las cárceles. Ajá. Y pues la famosa cárcel de Carandiru, ¿no? También habla, por supuesto, del tema social y sobre pues la mala administración que se lleva muchas veces en las cárceles. También es muy interesante, no sé si la has visto, Diego. No, eso no lo he visto, ¿eh? También vale mucho la pena. También aborda demasiados temas dentro de una cárcel y también se pueden ver reflejadas todas las cosas o problemáticas de la sociedad dentro de esa cárcel, ¿no? Sí, como bien contamos ahí en un programa, las deficiencias que existen en América Latina de las cárceles, ¿no? Estábamos contando una vez el documental, de un documental mexicano que mostraba todas las deficiencias que tiene la de Presunto Culpable, todas las deficiencias que tiene en México y bueno, en Brasil igual se puede, me imagino que se podrá ver en esta película, ¿no? Claro. Y todas las mafias que existen con cualquier cárcel. Y bueno, a ver, pues vale la pena, ¿eh? Ahora sí que todos los que nos están escuchando, que al parecer son muchos, me dice Heidi, muchos oyentes, pues pongan atención con una pluma y papel, apunten las películas, porque aquí nuestro experto en cine le está dando una cátedra, ¿eh? A ver, sígueme, Robert. Pues bueno, seguimos también con Diarios de Motocicleta, dirigida por Walter Sall. Es una coproducción de varios países, incluyendo algunos europeos. Pero principalmente Argentina y Brasil también se involucran ahí. Y es muy interesante, es sobre el diario del Che Guevara y su viaje por Sudamérica. También es muy, muy emotiva, hay unas partes muy emotivas en la película que a mí me gustan demasiado. Y pues bueno, vale mucho la pena para ver un poco el Che Guevara antes de ser guerrillero, ¿no? El Che Guevara aventurero, el Che Guevara médico, el Che Guevara que le van haciendo la preocupación porque la gente de Latinoamérica también esté un poco mejor. Esta es interpretada por Gael García Bernal, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Es buena película, ¿eh? Muy buena película. Te encanta, Dahidi, lo ama. Te lo vamos a imagínate, si te lo traemos un día al estudio, ¿qué haces? Uf. Heidi, todavía faltan otras dos películas en las que sale Gael García, ¿eh? Entonces... Pues venga, Reyes, que vamos, Reyes. Cuéntanos... No, acelera la locomotora que nos quedan... ¿Cuánto nos queda? ¿5 minutos? ¿4, más o menos? Síguenos contando, a ver. Bueno, todavía está... Dale, Perla. El secreto de sus ojos, una película que acaba de salir apenas, creo, en 2009, 2010. Ajá. También dirigida por Juan José Campanella, esta es la que me hizo llorar a cántaros. Y... muy, muy buena película, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. También habla un poco de la corrupción dentro de las fuerzas policiales. Pero lo más importante ahí es una... pues... la historia de amor entre una pareja es impresionante. Y los que estamos enamorados sabemos lo que significa. Muy bien. Esa es la película que decías, ¿no? Exacto. Todos los enamorados... el corazón. Exacto. Se pueden identificar ahí. Y tú que estás enamorada, para que la veas, ¿ok? Tú también, Diego. Yo también, duende, la voy a ver. Obviamente no podemos dejar a Ciudad de Dios, también un clásico del cine brasileño. Así es. Muy, muy buena película. Habla sobre la vida en las favelas. Y también, pues, como tú bien dices, Diego, también se refleja ahí las problemáticas sociales y también esta película es una válvula de escape para todas los sentimientos que puede guardar un país que tiene también problemáticas difíciles como bueno... Sí, un país tan grande como Brasil que, sí. Sin duda, sí, este es uno de los temas centrales, ¿no? Así que es. Que se tienen que solucionar. en la sociedad brasileña. Y cuéntanos la última, para cerrar con broche de cerrar oro. Con broche de oro es Amores Perros, película mexicana dirigida por Alejandro González Iñárritu en el 2000. Ganadora de múltiples premios. Habla también sobre las dificultades dentro de la sociedad, dentro de tres historias magníficamente contadas que se juntan durante los diferentes tiempos. Y bueno, a mí esta vez de mis películas predilectas, impresionante la banda sonora, el guión, la fotografía, la dirección, el guión, todo es muy, muy, muy... está perfectamente hecho, ¿no? No, sí es mi película favorita mexicana, ahora sí que... Supongo que aquí la mayoría la han visto, Amores Perros. Heidi, ¿tú la viste o no? ¿Sí o no? ¿Te gustó? ¿Lloraste? ¿No? ¿Casi? ¿Te pegó? ¿No? Bueno, esta película es... Sí, es un clásico, coincido contigo, mi Robert Reyes. Y bueno, ¿alguna conclusión ya para terminar? ¿Qué opinas del cine latinoamericano, su impacto a nivel mundial? Es evidente que ha crecido muchísimo el cine latinoamericano en los últimos años, porque un momento estuve estancado. Y bueno, esta nueva generación de directores mexicanos, brasileños, argentinos, pues ahora sí que está rompiendo, ¿no?, barreras. Sí, bueno, mi conclusión es que igual no se necesitan muchísimas producciones, pero bueno, cuando se ve que somos los latinoamericanos pues muy buenos en contar historias que puedan impactar en el mundo, creo que se debería dar mucho más apoyo al cine latinoamericano. Y bueno, siempre es un orgullo estar pendiente en los diferentes festivales cinematográficos y siempre ver que hay una película latinoamericana que figura mundialmente, ¿no? Es también un gran orgullo. Y pues bueno, ojalá que haya muchísimas más películas, que este top 10 se siga alargando durante mucho tiempo. Y pues bueno, no sé tú, Duende, qué puedas opinar. A ver, ¿tú qué opinas? Que ya te me estás durmiendo aquí. Nada, que espero que el cine latinoamericano siga experimentando y que salga un poco de solo temas sociales y se centre en otros temas distintos. Muy bien, bueno, pues este ha sido un programa muy, muy cinematográfico, quitando ahora sí que todos los temas de actualidad que solemos hacer. Y pues bueno, como bien decía Robert Reyes, me quedo con su frase, su palabra, pues una válvula de escape en el programa de hoy. Y les recomiendo todas las películas que nos recomendó la perla mexicana del cine, porque son muy buenas, y sin duda muchas les van a cambiar les van a cambiar igual la visión que tienen acerca de un país y de la sociedad y los problemas que enfrentan día a día, ¿no? Sobre todo para la gente que está aquí, que es bueno que conozcan. Claro. ¿No? Y bueno, si me permites dar una última para los españoles. También está El laberinto del fauno, que es una película fantástica, pero que se desarrolla dentro de la Guerra Civil Española. Entonces también, si los españoles también quieren sentirse incluidos también en esta lista, pues también lo pueden hacer viendo El laberinto del fauno. Yeah, perfecto. Y Robert, pues bueno, un saludo que quieran mandar. Pues bueno, un saludo a mi compañero de cuarto, que ya limpie, por favor. Y pues a los chicos, a los jóvenes que se fueron a Ibiza. Ah, los que te quitaron del grupo. Ah, exacto. Muy bien. Un saludo. Un saludo para ellos. O un chiflido, como decías en México. Sí, saludos. ¿No? Si la porra le saluda, le da un abrazo ahí con una porra incluida, ¿no? Así es. Muy bien. Y pues yo, bueno, un saludo a todos los que nos escuchan siempre. Emilio, gracias por estar aquí. Gracias por tus grandiosas aportaciones de historia. Y tú, Reyes, toda una biblioteca. Una enciclopedia del cine. Sí, muchas gracias por la oportunidad, Diego. Pues bueno, les mando un abrazo a todos. Alex, mejórate, ya límpiate, por favor. Espero que cuando llegue a la casa no esté ahí manchado, sino ahora tendremos que llamar al veterinario. Y pues bueno, esto ha sido todo. Y los dejamos con una canción que les va a emocionar. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo. Saludos.